¿Cuál es el balance de la tercera compañía Bomba Rosario respecto al terremoto que sacudió este fin de semana al país? Gracias a Dios, nuestra localidad de Rosario hemos sido bastante favorable en esta situación que estamos viviendo a nivel nacional. La unidad, durante el mismo terremoto, horas después, salió a recorrer la localidad de Rosario en sus vehículos, personal a pie, por las casas, preguntando si había algunas novedades. Y gracias a Dios no se han registrado víctimas fatales. Hay daños en casas ya antiguas, en lo que es Rosario Centro. Y las casas aledañas, lo que son lo de Lobo, Cerrillo. ¿Cuáles fueron las principales emergencias a las que debieron concurrir en estos últimos días? Bueno, tuvimos lo que es un servicio de casi un incendio de un bus en la carretera. Llamamos pastizales, que igual la gente no tiene conciencia y siguen prendiendo pastizales, que lo distraen a nosotros de lo que tenemos que estar enfocados. Ahora en este minuto venimos llegando recién de una emergencia que un accidente de tránsito camino a Quinta Tilcopo. Nosotros no tenemos la guardia baja, seguimos atentos a cualquier emergencia, sí con bastantes dificultades lo que son los suministros de la energía eléctrica, que en nuestro cuartel todavía no contamos con energía eléctrica, sí, gracias a Dios tenemos agua potable. Eso es lo único que nosotros estamos flaqueando. Hoy, con el accidente que tuvimos, tuve que sacar una unidad para afuera y empezar a tocar la sirena del carro para que llegara gente. No teníamos cómo tocar sirena. Y eso dificulta un poco más el tiempo de respuesta de los bomberos que no tienen comunicación radial. Hay voluntarios que no tenemos cómo cargar nuestras radios. Estamos todos viviendo una situación muy crítica, ¿no? Con todas esas dificultades que estamos teniendo nosotros los voluntarios, que obvio, todos tenemos familia, tenemos hijos, señoras. Tenemos que seguir atendiendo a la comunidad, tenemos que preocuparnos de nuestras casas. Salimos a atender a la gente con la preocupación que estará pasando en mi casa. Y así, psicológicamente también los voluntarios se cansan con la presión que estamos viviendo. Pero gracias a Dios estamos tratando de cubrir toda la emergencia. Estamos abasteciendo de agua la localidad también, que no hay agua. ¿Qué es lo que saben ustedes de los demás cuerpos de bomberos, por ejemplo, acá en la región? Yo viví la situación del terremoto, justo me estaba en la playa, Pichilemu, allá también. Caótico la situación, bomberos allá también está haciendo lo posible. Las otras comunas, los cuerpos de bomberos están cumpliendo las mismas funciones nosotros, cumpliendo los servicios de incendio de casa, los pastizales que la gente irresponsablemente vuelven a. Y lo que es abastecimiento de agua de la gente, que no. El suministro de agua es lo más crítico que hay en el sector. ¿Qué recomendaciones le entregan a la comunidad, a Rosario? Bueno, le voy a entregar las mismas recomendaciones que le entrego a mi gente, que no bajemos la guardia. Todos sabemos que ya pasó el terremoto, pero no por eso dejemos de tener cuidado. Recomendaciones para la gente: que tengamos las cositas a mano, ropa de los niños a mano, alimentos guardados, linternas, pilas de repuesto, velas. Bueno, si las velas las van a usar con bastante precaución, porque hay que tener cuidado con las velas, cualquier volcamiento de una vela puede producir un incendio. Una radio a pila para mantenerse comunicado. Hacerse de un botiquín de primer auxilio, frazadas a mano, en caso de cualquier cosa, mantener los artefactos eléctricos que no se están ocupando desenchufados. Si no se está ocupando la cocina, desconectar los gas. Mantener las vías de evacuación siempre expeditas, mantener a los niños informados cuáles son las zonas de seguridad de su casa, y eso, pedirle el máximo de precaución y colaboración a la comunidad también.